tratamos la semana pasada, que es el tema de la causa de Mariela Kösten. Terrible, ¿no? Que nos consternó a todos. El otro día hablábamos con Silvia, su hermana, y ahora vamos a hablar con la abogada creyente en representación de la familia. Hablamos de la doctora Dayana Moreno. Dayana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, un gusto tenerte en el programa. Pero lamentablemente, para hablar de una dilatación en el tiempo para el llamado a juicio. ¿Podríamos decirlo así, Dayana? Sí, así es. Efectivamente, como decís, en noviembre del año pasado ya estaban dadas las... discúlpame, en noviembre del 2019 estaban dadas las condiciones para que la causa fuera remitida a juicio. El hecho ocurrió el 20 de julio del 2019 y 4 meses después ya estábamos en condiciones de que se pueda elevar. Ahora, ahora, Dayana, cuando uno trata de buscar una explicación a esto, ¿por qué se corre tanto en el tiempo? ¿Qué decimos? Y la verdad que en esta causa en particular, el tema ha sido la defensa. Realmente la dilación se ha hecho efectiva por la defensa misma, por un famoso oficio a Facebook que ha demorado todo este tiempo. Repito, desde noviembre del 2019 hasta la fecha, que ya se están por cumplir en unos meses 2 años ya de la muerte de Mariela. Ha sido, como le dije anteriormente, el tema de la defensa, de poder cumplimentar con esa prueba necesaria y de estrategia para dicha parte. La prueba sería necesaria cuando vos decís necesaria para la defensa del imputado, claro, en este caso, ¿no? Sí, sí, sí, es para una estrategia de ellos, digamos. Y no pueden llegar a juicio, según el abogado defensor, sin cumplimentar con esa prueba. ¿Y ahora qué herramientas hay para tratar de acelerar? Porque ahora se habla de que podría llegar a casación, ¿esto no? Sí, ya se le dio incluso lugar, ya el defensor lo pidió, se lo concedieron, así que bueno, es ahora casación quien tiene que decidir. ¿Esta sería la última instancia? Claro, sí. No creo que lleguemos a un caso extremo de terminar en Corte Suprema, ¿no? Por un oficio a Facebook. Ahí está, mirá. Pero la verdad que sería como ya demasiado exagerado. ¿Qué rol juega en este caso la fiscalía, el juez, en este caso, para ver todo este tiempo que se va dilatando el llamado a juicio y no tienen herramientas para tratar de cortar estos pasos? Lo que es fiscalía, en noviembre del año pasado, en noviembre, perdón, del 2019, fiscalía ya estaba solicitando junto con la querella la elevación a juicio. Desde ese momento, fiscalía ya había cumplimentado con todas las pruebas y demás, ya se había terminado, digamos, con todo lo que era la investigación, la primera investigación vendría a ser todo lo que es la IPP, le llamamos nosotros. Y ya estaban dadas las condiciones. Desde ese momento fiscalía no ha hecho más que digamos intentar junto con la querella que no se diera lugar, apelar y demás para que podamos llegar justamente a juicio. En este momento el problema no es fiscalía, el problema no son los jueces, al contrario, los mismos jueces ya no le han dado más lugar a la defensa. Por eso va a instancia superior. Son recursos que, si están dentro de la ley, digamos, se le tiene que dar lugar, por supuesto, no se le puede prohibir, además, por la misma defensa del imputado, ¿no? No, seguro, y si tiene esta herramienta la puede utilizar, el tema es tanto tiempo, mismo, ¿no? Lo que pasa es que él justamente hace uso de todas las herramientas hasta el límite, eso es lo que por ahí esta parte, digamos, le cuestiona y que es difícil de entender, sobre todo para la familia. Quizás, digamos, en otros casos no es así, digamos, no hay tanta dilación, digamos, tanto uso excesivo de los recursos por parte de la defensa. Bueno, en este caso hemos tenido, no sé si llamarle la mala suerte, de que así sea. Dayana, y con respecto al conocimiento, ¿no?, que tenés de la causa, o sea, ¿esta prueba juega un papel tan importante como para estirar tanto una situación como esta? Y para la defensa, sí. Para nosotros, como ya se lo hemos dicho en varias audiencias, lo mismo que los jueces, tanto de garantías como de apelaciones, le han dado la posibilidad, no es que se le ha prohibido, sino que se le ha dado la posibilidad de que en el mismo momento en que nos encontremos en juicio, él pueda cumplimentar con esa prueba que él necesita. Digamos, no puedo hablar mucho del caso porque pertenece a la causa, ¿no? No, seguro. No puedo hablar de la estrategia de él, pero él puede complementar, sí, con su estrategia e incluso ya estando en juicio. No es que se le ha prohibido, que no va a llegar, digamos, a esa etapa sin poder complementar la prueba. Le ha dado la posibilidad y puede hacerlo, pero bueno, no. Él insiste en que debe ser previo a la remisión a juicio. Ahí está. Muy claro lo que estás diciendo, Dayana. También está la cuestión de que te quiero preguntar sobre el tema del juicio, esto de que se quiere que sea por jurado. Esto, ¿qué herramientas hay para pedir o no un juicio por jurado una vez que se resuelva esto, ¿no? Obviamente. Sí, que ya estamos próximos. Eso también, digamos, quiero aclarar que ya los caminos, digamos, a lo que es la defensa se le van cerrando. Ya estamos cada vez más cerca. Y eso es realmente positivo, dado todo el tiempo que ha pasado. Una vez que se ha elevado a juicio, nosotros primero tenemos que tener una audiencia de remisión a juicio. Seguro. Luego que se ha remitido a juicio, recién ahí se va a decidir si va a ser por concurso, jurado, perdón, por, claro, por el concurso. Eso, por jurado, perdón. Eso eso lo vamos a saber ya cuando se ha remitido a juicio. Así es, todavía no lo sabemos. Quizás por el tipo de delito debería encuadrar en lo que es juicio por jurado. Perfecto. Y por la gravedad del delito debería. Y bueno, esperamos que así sea. Esta parte esperamos que así sea. Ojalá que sea por jurado. Esto es una así postura es. De mucha gente. Dayana, te pregunto, en esto cuando vos hablas, estamos más cerca, hablamos de tiempo. ¿Qué se calcula en esto? ¿Una vez que va a casación, esto se resuelve relativamente rápido? Sí, casación, ya hemos, digamos, pasado por la instancia de casación y la verdad que casación resuelve rápido. Además, es un tema que ya está cerrado, digamos, garantía ya lo cerró, apelaciones ya lo cerró, así que casación en su momento también. Así que, digamos, esperemos que sea rápida. ¿Y qué te manifiesta, Dayana, la familia? El otro día hablamos con Silvia al aire y, bueno, obviamente te agradeció al aire por tu trabajo y estas cuestiones, pero uno trata de ponerse, es imposible, en una familia que perdió un ser querido y que estamos hablando de casi 2 años y esto sigue dando vuelta. Como que te genera bronca, te digo, para el ciudadano a pie, como se dice. Totalmente. Yo, por supuesto, antes de ser abogada, soy ciudadana, ¿no? Ahí no está. Estoy exenta a que me ocurra un hecho así. Con la familia, en particular de Mariela, yo realmente admiro el seguir que tiene después de todo este tiempo, después de lo que ha pasado también con su mamá, el respeto con el que se manejan en las redes, en los medios, la manera, digamos, en que lo hacen, la lucha, ellas están presentes en cada marcha, en cada audiencia están presentes, no intentan desde su lugar, quizás no pueden entender lo que son los pasos procesales, pero aún así, digamos, siguen y siguen, yo creo que es la misma fuerza que le da el hecho de conseguir justicia para Mariela. Realmente el ímpetu, digamos, que tienen es admirable. Yo desde mi lugar realmente las admiro porque no sé si en su lugar podría estar tan en pie, ¿no? Es buena la descripción. Dayana, yo te agradezco un montón el tiempo. Me encantaría que nos mantengamos en contacto ante cualquier novedad. Y te agradezco, te repito, la predisposición para charlar con nosotros. No, favor, muchas gracias a ustedes y seguramente pronto vamos a tener novedades positivas, seguramente. Así que, Genial. como le dije anteriormente, ya estamos más próximos a juicio y bueno, que sea la pronta justicia como corresponde. Perfecto, Dayana, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur y buena jornada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias igualmente para ustedes. Ahí, Saludos. Ahí está, linda charla.